Es tan fino el hilo que me ata, el cable que me une, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Yo llamo a una puerta y así llego a ti, no sé si contestarás, no sé si contestarás. Evito hablar de entender tu duende. No sé dónde está tu casa, pero sé conjurarte. Cierro los ojos, oigo tu música. Muestras de nuevo. No sé cuánto de fuerte es este lazo que nos une. No sé hasta dónde llegar. No sé hasta cuándo llegar. He hecho tanto daño que no quiero más. No saludo más. No me entretengo más. Ya no me vale el quizá de esta vez sin paracaídas. No me puedo lanzar de nuevo. Puedo disfrutar de lo que hay, intentando no defraudar, no dejar colgado, no hundir en el lodo, no fallar, para no soportar la culpa.